de una obra de teatro documental que se llama Megáfona. Se va a estar presentando esta obra en el Teatro Español, allí en la calle Hilario Lagos 44, a las 21:30. Y vamos a hablar con la directora de Megáfona, que se llama Irupe Vitali. ¿Cómo estás, Irupe? Lautaro te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo va, Lautaro? ¿Cómo están todos los... ¿cómo se llama la radio oyentes? Radio Kermés, oyentes. Ahí está. Oyentes de Radio Kermés. Bueno, buenos días a todos. ¿Dónde estás vos? Estamos acá en Santa Rosa preparando los baúles porque seguimos este viaje, que primero tenemos función en Aluminé y después hacemos otras localidades y venimos el lunes para hacer la función de nuevo acá a Santa Rosa. O sea, hacen toda una vuelta, están en Santa Rosa y van a hacer su gira patagónica y después exacto, vuelven. Porque venimos de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, somos un elenco que viene de Rosario. Algunas somos oriundas de Rosario, otras no, de la zona, pero somos santafesinas, y entonces hacemos la primera paradita, la gira, la hacemos acá en Santa Rosa. Bien, en el flyer estoy viendo que son al menos 5 mujeres en escena. ¿Cuántas personas y cuántas chicas están involucradas en esta obra? Somos 8 mujeres, de las cuales 5 están en escena, son intérpretes, hay una bailarina, hay una cantante, hay actrices. Y después, detrás de escena, tenemos, bueno, yo que estoy en la dirección, y Maya Ferro está en audiovisuales y hace el mapping, que es una técnica de proyección, y Carla Cataño, que es nuestra productora y asistente de dirección. Bien. Tiene que ver con la Ola Verde esta obra, tiene que ver con el movimiento feminista. Contanos cómo fue armarla y de qué va. Bien. Nosotros empezamos, una de las participantes de este proyecto es Sandra Bonfanti, que es una de las intérpretes, que es psicóloga, una psicóloga muy reconocida de la ciudad de Rosario, psicóloga y feminista, que militó el pañuelo verde y la ley durante mucho tiempo, y nos convoca para de alguna manera divulgar y dar a conocer un poco cómo había sido el entramado del pañuelo verde, dónde había surgido, cómo había sido el militar este proyecto desde los encuentros de mujeres y demás. Y nos convoca a Tania Scaglioni y a mí, que soy Irupe Vitali, para dirigir un proyecto, una propuesta que de alguna manera ayudara a divulgar sobre cómo había sido bien lo de la historia del pañuelo, que casualmente fue creado no, porque es producto de una militancia colectiva, pero que casualmente en su origen aparecen las mujeres católicas por el derecho a decidir, que es Marta Lanís, una cordobesa, y Susana Cherotti, que es una rosarina y es una abogada, que de alguna manera están ahí, son protagonistas, como muchas otras mujeres, de esta historia. Entonces empezamos a armar el proyecto de cómo contar la historia del pañuelo y en realidad qué es lo que intenta poner de relieve, más allá de lo que a simple vista conocemos, que tiene que ver con la despenalización del aborto. Encontramos que el pañuelo y esta lucha que muchas mujeres decidimos ser parte, tiene que ver también con la decisión sobre nuestro propio cuerpo, y de la opresión que de alguna manera sufrimos desde siempre. Entonces, o al menos desde hace muchos años. Entonces empezamos a trabajar sobre nuestras propias experiencias en relación a esta problemática, digamos, y ahí nos encontramos en empezar a armar este proyecto que termina siendo una obra de teatro documental. El teatro documental tiene esa característica. No son actrices o no trabajan como actrices, sino que están como intérpretes. Es decir, que van a contar un pedazo de su experiencia, un momento de su vida, una situación que nos va a invitar a reflexionar sobre esta problemática que enmarca el pañuelo verde. No desde un lugar de saber ni de creer que nosotras tenemos alguna verdad que transmitir, sino simplemente invitar a reflexionar sobre esta problemática, y cada uno irá construyendo sus propios sentires y sus reflexiones. Estamos hablando con Irupe Vitali, ella es la directora de Megáfona, esta obra que va a estar presentándose el próximo 7 de febrero en el Teatro Español de la ciudad de Santa Rosa. A las 21:30 es la función y las entradas seguramente van a estar disponibles allí en el teatro. Irupe, por supuesto te deseamos toda la suerte del mundo, y si querés decir algo más, tenés el micrófono abierto en Radio Kermés. Por un lado, agradecerles el apoyo, Y estamos muy contentas de poder empezar a recorrer el territorio argentino por el momento y en esta primera instancia con esta propuesta no solamente de, que tenga que ver con esta problemática de género en este caso particular, sino también con el teatro, que fue muy golpeado y sufrió muchísimo en esta etapa de pandemia. Entonces, para nosotras es como un alegrón, una felicidad enorme poder estar recorriendo de gira, en este caso, en La Pampa, la Patagonia, y empezar a trabajar con el teatro y con lo que nos importa. Así que muchísimas gracias a todos, a todas. Los esperamos el lunes y esperemos que tengamos un encuentro muy lindo. Muchas gracias.